Roll. ¡Qué brutal la sintonía! ¡Nueva al pequeño Tornasco! ¡Rosa Rosae! ¿Qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi. Venga, vamos a darle con thrash metal del bueno. Así arranca este episodio número 287 de Pequeño Tornasco, el podcast en riguroso directo, tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. En riguroso directo, otra vez, lo vuelvo a decir. Desde San Pergalanda, exiliados de Zaragoza, ciudad heroica. ¡Inmoral! ¡Samper Rules! Estamos arrancando con Mr. Estropeado, Mr. Bungle. O Bungle, mejor dicho, que si no suena a las Bungles, y Bungles no es lo mismo que Bungles, ¿eh? Bungle es estropeado. Mr. Estropeado, que es la banda que lleva 21 años esperando a sacar su nuevo trabajo. Esa banda que cuenta en sus filas con dos de las cabezas más visibles del estilo del thrash metal, Scott Ian y Dave Lombardo. La furiosa ira del conejito de Pascua será el título de ese nuevo trabajo, y lo que estamos escuchando te va a violar la mente. Raping Your Mind. Vamos a ver quién se va dejando violar la mente en riguroso directo, y además de todo y eso nos saluda Charlie Rock and Roll desde Madrid. Generación Suicida, ya sabéis, además, esta misma tarde a las 6, hora Madrid, valga la redundancia, en directo, riguroso directo por asaltomatarradiorock.com. Tenemos saludos para el otro lado del charco, tenemos saludos hasta Venezuela para nuestro compañero del programa Sobre la Dosis, Carlitos. Nos volvemos a la piel de toro para saludar a Ana Sánchez desde Lorca, desde Murcia. Ahora nos vamos hasta El Bierzo. Pedro Megafrion, Black Bomber. Aparece en la Farroa Pride con Félix desde Tudela. Sí. Zaragoza Style con Rubén Oteo. Desde la capital de España están el Chetos y Jorge Lluvero. Vamos a el Oroño Power, Javi Truman. Y de momento un último saludo desde Catalonia Crew, Alma y Draven. ¿Qué pensabais? ¿Que no iba a haber Rincón Oscuro esta semana? Pues sí, la hemos pasado por una vez. No voy a decir sin que valga el precedente, porque probablemente haya más ocasiones que suceda, pero lo hemos cambiado a hoy jueves. Hoy, Rincón Oscuro, el retorno. La noticia tonta de hoy ha dado nombre realmente al episodio número 287 de Pequeño Ternasco. A este episodio le hemos titulado Rock Confess. ¿Por qué Roxy? Roja Fox confiesa que una noche intentó seducir a Paul Diano. Oh, sí. Gracias por notarlo. Pues me parece que Paul Diano no está así de agradecido, pero claro, con ese apellido como para no tentar a la reina del metal. Corría el año 1980 y Iron Maiden recién había lanzado su disco debut, mientras que los Judas consolidaban su carrera con el Bleed Is Steel. Cuenta el mismo Rob Halford: no nos juntamos mucho con Maiden en ese tour. Una noche nos emborrachamos y traté de seducir a Paul. Fuimos a mi cuarto para seguir bebiendo y se molestó mucho cuando supo de mis verdaderas intenciones. Vamos, que a Pablito le querían clavar el clavito el amigo Robertito. La autobiografía de Rob Halford sale a la venta este próximo 28 de septiembre y el vocalista contará más a fondo esta y varias historias polémicas más. Vamos, pues como gancho está, no está mal. Si el ganso para vender el libro es esta anécdota, fíjate tú con quién habrá tratado de jugar al metesaca, ¿eh? A todos que se encuentren. Venga a emborrachar a todos los cantantes del rock y del metal con los que se cruzaba. Bueno, pues parece que al primer vocalista de Maiden no le hizo mucha gracia cuando Halford se quitó su máscara. Máscara, Mask, que es como se dice en inglés y que es el título de esta canción que estás escuchando de los Finn Troll. 7 u 8 años, ahora mismo no recuerdo nada menos, les ha costado a los Black Polka metaleros fineses sacar un nuevo disco. Será el séptimo de su carrera, sale mañana y lleva por título Bredesbab, que lo he buscado que me lo tradujera a Google, pero no ha habido forma humana. Saludos para nuestra maciza galaica, para Silviña. Bueno, nos dice por aquí Javi Truman que los Mr. Bungle, que brutales o buenos. Charlie Rock and Roll se pregunta que con quién más habrá jugado Rob Halford. Carlito nos dice que Diano te amo. Diano te amo. Y Javi Truman que dice que si hubiera conseguido hacerle la caidita de Roma por el fistro diodenal, hubiese pasado a llamarse Paul Diano Rojo. Saludos también hasta Vitoria-Gasteiz para nuestro ternasco Jorge Benítez. Y Pedro Black Bomber nos dice que a Pablito ya se lo cepilló Steve Harris después del Killer. Saltomata Radio Rock.com. ¡Claro! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Arranca temporada del Rincón Oscuro. Más saludos a Ternascos y Ternascas. Más Nafarroa Pride, San Hammer. Zaragoza Style, sección Epila con Eli Creator. Es que si lo dices como los ingleses, Creator, no mola. Creator. Y saludos hasta las serranías conquenses. Para él y los ratones colorados y para Belén. Bueno, pues estamos arrancando esta nueva temporada del Rincón Oscuro con una banda jerezana que nos ha hecho llegar nuestra ternasca Silviña. Son los Feral. Que durante el confinamiento grabaron este nuevo tema y durante las desfases el video. No se etiquetan ellos mismos, ni se les etiqueta tampoco como metal extremo, pero ruido hacen un rato, ¿eh? Feral y su tema, Siento. We'll be right back. No podía faltar el amigo Bess a la llamada al Rincón Oscuro, Catalonia Crew. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Ahora sí entramos en terrenos verdaderamente extremos. Slamming Beatdown suizo. No me extraña que hayan empezado con un reloj. Estamos escuchando Maldícenos, Cures Us, primer adelanto de lo que será Chapter 3 de la selección, capítulo 3, la última selección. El disco que saldrá el próximo 30 de octubre, nuevo trabajo de los Paleface. You won't be, because by all Son of a bitch, you're fucked! No, you're fucked! This is it, yes, you fucking other fucker! Such a fucking beatdown! Fucking pussies! You can never fucking kill me, you cowards! Cause I am the fucking cursed one! What's up, motherfuckers? This is it! Oof. Saludos para Rafaelillo, la alegría de la tribu. A ver si se la contagia a estos señores que están tan enfadados. As he watches as the fall in the eye, is this the real life, or is this just fantasy? Call it a rose hide. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Skeletor remains. O lo que viene a decirse en la lengua de Cervantes, restos esqueléticos. El pasado viernes se lanzó el Nicho del Caos, The Entombed of Chaos, cuarto larga duración de los death metaleros californianos, de los que estamos escuchando el primer sencillo de ese disco, Dissectasy. Han hecho un bonito juego de palabras entre disección y éxtasis. Joder, me estoy tratando de imaginar lo que tiene que ser el éxtasis de la disección. Desde luego, para el diseccionado, no. Of its truth.

descuartizando monjes en una abadía. Jorge Benítez, que nos dice que 5 minutos pasados de media. Muy bien, muy atento. El momento de las bizarradas de Pequeño Ternasco. Que son como los magos, llegan cuando tienen que llegar, ni antes ni después. Los magos del Señor de los Gramillos, evidentemente. Vamos a por esa primera bizarrada, primer titular, Roxa, Roxae. Indonesia castiga a negacionistas. Negacionistas. Antimascarillas a cavar tumbas. Busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. A ver, pusieran a hacer esto a la gente aquí, ¿eh? A todos los desustanciados y desustanciadas que andan por ahí como si no hubiese virus, ¿eh? Pusieran a hacerles esto aquí en Españistán, ya verías tú cómo había menos casos, ya. Según informa el Jakarta Post, ya se han conocido los primeros castigados por no llevar la mascarilla en lugares públicos. En el condado de Gresik, 8 personas fueron sancionadas con esta multa, con este castigo. Cavar tumbas para fallecidos por coronavirus en el cementerio de la localidad de Engavetán, tras ser detenidas, pues por eso, por no hacer uso debido de la mascarilla. La sanción impuesta por el responsable del distrito ha sido además una forma para solucionar la falta de efectivos en las labores de los cementerios. Como en este distrito, que tan solo hay 3 enterradores que no dan abasto con las muertes por la COVID-19. El objetivo del responsable del distrito, el jefe Suyono, es crear un efecto disuasorio contra las violaciones de las normas. Pues no sé si les estará funcionando. Espero que les funcione mejor que la otra medida que se les ocurrió durante el confinamiento, ya que en ese mismo distrito de Indonesia sancionaban a quien se saltaba el encierro, pues encerrándoles a ellos durante 14 días en casas embrujadas. Anda, no me jodas. Lo metemos ahí que van a pasar un miedo que te cagas. Y luego les ponemos cuarto milenio. Casi seguro que no vuelven a cometer las mismas fechorías. Bueno, en fin, ya vemos que lo de las casas encantadas no funcionó. Y esto de cavar tumbas, pues oye, el que no tiene que hacer, pues con el culo cava tumbas, pues, ¿no? Lo de cavar tumbas es muy práctico, eso sí. Sí, que... sí, no, práctico es. Funcional no lo sé, pero práctico. En fin, medidas extremas para una época extrema que nos ha metido a todos en la oscuridad. Into the darkness, en la oscuridad, estos son Eternal Idol. Tras 4 años de parón, esta otra banda entre el multitud de bandas del ocupadísimo Fabio Lione viene lanzando Renaissance, Renacimiento, su segundo trabajo de estudio. Metal melódico, que no me... ¿Cómo era? Menórdico. Lo del armero. Metal melódico, el de esta formación italiana, en la que Fabio comparte voces con la excelsa Claudia Lailine. Qué grande Javi Truman, dice, aquí a Miguel Bosé tenía que mandar a Indonesia a cavar tumbas. Le contesta Silvia, a ese se le cae la polla solamente de ver el pico y la pala. Y dice, nos cuenta Carlos que o que les mande, que manden ahí a Miguel Bosé, o que le manden con Rob Halford, que le invite al cuarto. Pues ahí no creo que dijera que no. Saludos para la lata, para la conserva, para el podcast, para nuestro querido Ternasco, Diego Logroño Power. Y aprovecho también para saludarte a ti que nos estás escuchando en el podcast, en el player de podcast de Pequeño Ternasco, ahí en la página saltomatarradiorock.com. Metal melódico es lo que se inventó el otro día el armero, ¿eh? Sí. El metal melódico nórdico, el maestro armero con su capacidad inaudita de síntesis, ¿eh? Se inventó un nuevo palabra. Yeah. Que se me había olvidado, la anterior bizarrada venía patrocinada por Javi Truman. Y la que nos va a leer ahora Roxa Roxae por nuestra maciza galaica, por Silviña. ¡Adelante! Una familia británica encuentra un gran tronco a la deriva lleno de percebes y creen que es un alien. ¡A la mierda, joder! ¡Tomar por culo! De sustanciados. Un alien, hombre, un alien. Anda que no hay bichos en el mar, ¿eh? Como para que tengan que venir de fuera del planeta. No me jodas. Ay, estos británicos es que no saben comer. Bueno, varios medios británicos, Euroweekly, Daily Mail y Wales Online, hablan de cómo la mujer encontró el baúl lleno de percebes junto al mar y luego llamó a su familia porque no tenía ni puta idea de qué era eso. Su hijo, más espabilado que ella y acostumbrado a las nuevas tecnologías por ser millennial, pues buscó en Google qué podían ser estas criaturas y descubrió que eran percebes cuello de cisne, llamados en Galicia y Portugal percebes. Y en todos los lados, vamos. Y que tenían un gran valor en el mercado, siendo uno de los mariscos más exclusivos de Europa. Dice Javi Truman que mandaron a 007 a investigar. Bueno, continuamos con la noticia. Martin Green, el padre de esta familia tan despistada, al darse cuenta de lo exclusivos que son y del valor que tienen los percebes que encontró, unos 55.000 euros. Ojo, 55.000 euros en percebes todos junticos y sin tener que irte por las rocas a cogerlos. Pues hay que encontrar un tesoro, sí. Ojo al pajarito. Decidió mantener en secreto su ubicación. No, desactiva la ubicación, ¿no?, de Google, que nos lo van a encontrar. Y nos lo quitan. Pero se nos comería, ¿no? Yo qué sé lo que hizo el puto gilipollas. Bueno, venderlos, imagino, o intentar venderlos al menos. Pero tú fíjate, les dio asco como para parecer que... no, fueron tan tontos como para pensar que era un alien. Sí. Y seguramente ni se les ocurriría comérselos. A pesar de que... porque si es la primera vez que ves un percebe, pues la verdad es que llevarte eso a la boca como que... tampoco de repelús, si no te cuentan lo que es. Pero ya lo ves. Queda una vez más demostrado que los hijos de la Gran Bretaña son únicos para sacarle provecho incluso a lo que les resulta asqueroso. Asqueroso, que en inglés, ¿cómo se dice? Nasty, que es el nombre de la banda que ya estás escuchando. Mañana viernes, no, al otro, sale a la venta el octavo LP de esta formación rap hardcore belga. Menace será su título y este el sencillo presentación, que también lo podría haber utilizado para hilar la noticia, porque se llama 666 AM. Solo les faltó haber encontrado los percebes a las 6:66 de la mañana. Nasty de plastic. ¡Javi! Dice Silviña que mejor troparse con un paquete de fariña. A eso rápidamente hubiesen sabido lo que era. Me juego lo que quieras. Oh, dice Jorge Benítez que lo que le pasaba a los ingleses estos de la última noticia es que tenían alucinaciones porque este año no les hemos dejado hacer balconín. Oye, pues hemos vuelto a echar buen rato, ¿qué, Roxa Rosae? Claro que sí. Hemos vuelto a disfrutar del rincón oscuro, ¿eh? Que llevamos 40 y pico días sin echarnos ruido en las orejas. Ya me extrañaba que Carlos no dijera nada de la dependienta china, porque ha sonado la cuña entera. Está enamoradico de ella. Está enamorado. Bueno, pues nosotros, detrás nuestra, mejor dicho, viene un auténtico programazo como es el de nuestro compañero Juanma Fernández desde Horns Up, desde Benidorm. Ciudad de vacaciones para abuelos. Eso es la sintonía en directo. Si nos está escuchando vía podcast, es que le estás dando al player de Pequeño Ternasco en la web de asaltomatarradiorock.com. Y si te da por navegar un poquito más, te vas a dar cuenta que en cualquiera de las páginas de nuestra web está arriba el menú principal y pone, entre otras cosas, lista de podcast. Le das ahí y te salen todos los programas de nuestra emisora en su versión podcast. Mira, nos está mandando ahora mismo saludos nuestro compañero Aupai. Eso, Horns Up y luego Generación Suicida. Menuda tarde con Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Copón! Pero aquí las tradiciones se cumplen y los jueves en Pequeño Ternasco ya se nos había escapado. Cierra el boni. Mítica, mítica canción esta noche de los Barry, que aparecía en su álbum de color rojo, pero la cual estamos escuchando en su versión del doble directo de 1989. Esta noche no es para andar por esas calles. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda Sanfer de Calanda. Tendido en el viejo púlpito, tú no viste final. Esta noche no. We'll be right back. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí, ahora una escala por ahí. Pues ahora sí, toca marchar con la música a otra parte y no hasta mañana, sino hasta el lunes. Rosa, Rosa, ¿nos despedimos o qué? Muchos besos, abrazos, disfrutar del fin de semana y hasta el lunes. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide, como no podía ser de otra manera, y agradeciendo enormemente la escucha de vosotras, de vosotros. Recordándoos que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en las desfases, en Madrid, en Portugal, que hoy lo habéis nombrado mucho, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin más que añadir, disfrutad del fin de semana en Talto esa Ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, ¡ahor!